Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Ya entramos en la segunda media hora del programa, entonces estamos hasta la medianoche haciéndoles compañía. Y hablábamos del tema inversiones, que también va emparentado con esto de la inflación, con el tema salarios. Inversiones sobre todo porque a veces esta inflación se produce debido a la falta de inversiones para generar mayor producción. Y las inversiones se desarrollan en montones de industrias que en los últimos años le han generado a la Argentina, de alguna manera, posicionarse a nivel mundial de manera importante en varios segmentos. Recién hablábamos de la carne y de la producción agropecuaria, que históricamente y tradicionalmente fue uno de los fuertes. Pero a partir del 2003, con la variación del tipo de cambio, se hizo también mucho más competitiva, y a partir también de los recursos naturales que existen en el país, se hizo mucho más competitiva y levantó mucho el perfil el área turística. Y la industria del turismo se convirtió en uno de los cuatro primeros responsables del Producto Bruto Interno, sobre todo en la Patagonia, un lugar elegido por ser uno de los que conserva, digamos, a nivel atractivos turísticos, recursos naturales espléndidos. Y tenemos precisamente en línea a María Laura Mata, que es la directora comercial de El Desafío. Y queremos que nos cuente, bueno, qué es El Desafío, cuál es el proyecto y qué es lo que piensan hacer en la Patagonia. ¿Qué tal? Buenas noches, María Laura. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Un gusto. De nuestra parte también. ¿De qué se trata El Desafío? Bueno, El Desafío es un resort de montaña que está ubicado en la zona entre San Martín y Junín de los Andes. En realidad tiene un poco de la identidad y de la propuesta de San Martín de los Andes como aldea de montaña, pero también tiene mucho de lo que es la propuesta rural de Junín. Vos sabés que Junín es la zona rural por excelencia de la Patagonia argentina. De hecho, a la semana pasada se llevó a cabo la exposición rural de la provincia de Neuquén, que tiene sede ahí en Junín. Ajá. Y El Desafío es una estancia histórica, que de hecho su nombre era El Desafío, era una estancia que estaba prevista para una explotación forestal. Uh-huh. Y es una estancia que tiene unas 1,000 hectáreas, de las cuales hay unas 600 que están asignadas a una zona de reserva nativa, que son lo que es en la parte, es una montaña propia, en la parte superior está la reserva natural con bosque y fauna nativa, y en las 300 hectáreas que están abajo, digamos, en la zona, en la ladera más baja de la montaña, es donde está planteada una urbanización que tiene previsto una infraestructura deportiva muy importante vinculada a la hípica, por todo lo que te decía de lo que tiene que ver con la zona rural, que hay mucho, donde hay campos, digamos, hay caballos y hay polo, entonces hay unas canchas de polo previstas y un club hípico importante, y después en la parte media de la montaña un club de golf con una cancha de golf que es la primera diseñada por Greg Norman en Sudamérica, una cancha de montaña que, bueno, estamos comenzando la intervención de los primeros 9 hoyos y la verdad es que va a dar que hablar para el mundo del golf. ¿En qué porcentaje ya está, digamos, encaminado este proyecto? Bueno, estamos comenzando, en realidad empezó las obras, las empezaron a mediados del 2008, las primeras obras de infraestructura, desde el hacer llegar la luz y todo lo que eran las obras de perforaciones de agua, etcétera, y la urbanización. Y hicimos este verano estamos entregando la posesión de los primeros 150 lotes aproximadamente, que son los que están ubicados, como te decía, en la zona más baja, vinculada a la zona de la hípica. Son unos 150 lotes aproximadamente de 3.300, 3.500 metros promedio. La idea es, desde el punto de vista del diseño urbanístico, poder respetar lo que el entorno patagónico propone, ¿no? Uh-huh. Entonces son lotes grandes que combinados con la topografía de la montaña prevén una, no perder nunca la sensación esta de estar en el medio de la nada, como la Patagonia, de la gente que busca la Patagonia quiere sentir. Y bueno, tenemos terminado todo lo que es la infraestructura vial, y ya te digo, esos lotes ya están en condiciones de empezar a construir sus primeras casas, y además bueno, hay algunas obras ya hechas y el portal de acceso y una de las dos canchas de polo que está sembrada, y estamos esperando que termine de asentarse la siembra para empezar a ser jugada y utilizable la próxima primavera. ¿Cuál es la inversión que demanda este proyecto? Mira, la inversión total que se prevé sin las casas, ¿no?, para hacer el desarrollo de la infraestructura tanto deportiva como vial que requiere el proyecto es de aproximadamente 60 millones de dólares. Uh-huh. En los últimos tiempos se ha escuchado mucho decir que nadie quiere invertir en Argentina. ¿Por qué ustedes decidieron invertir en Argentina? Los socios que del desafío son, hay dos socios, hay un inversor local y hay un inversor extranjero. En el caso de los inversores locales es gente vinculada históricamente a la compra de terrenos en la zona patagónica justamente, y el inversor internacional es Tom Hicks, que es quien que hace muchísimos años tiene presencia en Argentina a través del fondo de inversión. Uh-huh. Él con sus socios tiene, no sé, creo que más de 15 años que Hicks tiene presencia en Argentina, y bueno, ellos tienen un conocimiento a través de esa gestión que han hecho a lo largo de los años, de esta, habiendo pasado por la crisis del 2001 y todo, sigue siendo un país que en determinados nichos y conociendo para los inversores que saben, digamos, sigue siendo un país con un atractivo increíble. En este caso es un el real estate y la Patagonia, además. Uh-huh. Son inversiones que son diferentes, son inversiones a largo plazo, y digamos, tierras como la Patagonia es uno de los bienes más escasos del planeta, básicamente. Es de lo que el planeta, esto que le pasa a los extranjeros cuando vienen a la Argentina, y especialmente en la zona de la Patagonia, la cantidad de extensas de tierras es lo que en el mundo cada vez es más escaso, y bueno, los dos socios, especialmente Tom Hicks, considera que es una de las inversiones que para su grupo son, te repito, es una inversión a largo plazo. El desafío tiene además un proyecto de desarrollo que va a llevar, calculamos por ahí entre 8 o 10 años, el desarrollo total es un proyecto muy grande, y de hecho el fondo tiene intenciones de algunas otras cosas en la zona patagónica. Tiene mucho que ver con eso, con que el negocio inmobiliario y el negocio especialmente en la Patagonia, sin entrar en detalles de análisis porque nos llevaría horas, pero claramente es algo en lo que si uno se lo puede plantear a mediano largo plazo, es una de las inversiones más seguras que seguramente se pueda hacer dentro del portfolio de potenciales inversiones y negocios que maneja un fondo de inversión. María Laura, buenas noches. Hola. ¿Los terrenos van a estar a la venta para privados? ¿Es para casas? Los terrenos están a la venta, sí, es un club privado. Sí. Con la compra del terreno se adquiere una membresía que te permite la utilización, digamos, de todo lo que es tanto la infraestructura deportiva como que es las canchas de la membresía del polo, del golf, y de la explotación, digamos, para uso de los socios de esas 600 hectáreas que se prevé no se va a poder acceder a esa reserva natural con vehículos con motor, pero sí todo lo que sea tracción a sangre para hacer recorridas a caballo, trekking, mountain bike, esquí de fondo en el invierno, algo de pesca, hay unos arroyitos que son los que limitan los límites de la montaña. ¿La idea tiene que ver con que gente se vaya a instalar a vivir ahí o tenga el lugar como lugar de para vacacionar? Nosotros, el mercado va a ser un mix. Hay un mercado bastante interesante a nivel local de gente que que va mucho, que está en la zona de la Patagonia en el verano mucho tiempo y por supuesto también en el invierno con la propuesta del centro de esquí, pero mucho en el verano y que quieren una casa de veraneo para utilizar como en familia. Claro. Y también en el mercado internacional, es la zona de Junín y de San Martín es una zona muy importante de la pesca con mosca en el mundo y hay muchos americanos y europeos que hacen la contratemporada y pasan la temporada de pesca, empieza a finales de o a comienzos de noviembre y termina hacia fines de mayo, entonces hacen una contratemporada y buscan tener un lugar a donde hacer base en la Argentina, con las características de siendo un emprendimiento dentro, digamos, de un emprendimiento de estas características, que puedan cerrar la llave, que es mucho más fácil, y volver en 6 meses, ¿no?, que teniendo una casa afuera, que eso es algo que es importante cuando uno se plantea un lugar de estacional, ¿no? Claro. Bárbaro. Bueno, muy bien. María Laura Mata, directora comercial del Desafío, le agradezco mucho haber participado entonces esta noche aquí en Con Otros Ojos. No, por favor, a ustedes muchísimas gracias y por supuesto que están invitados cuando estén por el sur, ustedes y su audiencia. Es un lugar que es maravilloso como destino, claramente. Ha sido una muy linda temporada, esta temporada de verano para todo el sur, así que tenemos todavía una oportunidad más hasta Semana Santa, así que quienes quieran ir, los invitamos y los esperamos por San Martín de los Andes. Muy bien, por ahí estaremos. Muy bien, gracias. Gracias. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem.